Vamos con más invitados, por supuesto, en su radio revista La Rayuela, por su agradeciendo siempre el trabajo de nuestro operador, nuestro técnico Vicente Moya, siempre presto con toda la calidad en su trabajo desde el otro lado de la cabina. Vamos ya con nuestro siguiente tema. Son las 11 de la mañana y 22 minutos y estamos junto a Cristian Costa del Casal Catalá de Quito. Vamos a hablar sobre una feria que van a realizar el día de mañana. La feria tiene un nombre particular. Se denomina Feria de Emprendimiento Pichinchano Catalano y Plaza Girón. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ellos tendrán diferentes emprendimientos y actividades que compartir con la ciudadanía de Quito. Buenos días, Cristian. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Esta feria cómo fue que nace? Esta feria nació un poco porque se unieron las estrellas, digamos, y coincidieron necesidades del Casal Catalán. Uh-huh. Y del Consejo Provincial de Pichincha, del Departamento de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Entonces ofrecen ustedes una parte de algunas ofertas y a la par también el Consejo. Más que nada es el espacio que tenemos bajo la nueva sede del Casal, porque la nueva sede del Casal es en el edificio Girón, frente a la Universidad Católica, y tienen una plaza en la base que es muy bonita. Uh-huh. Y entonces vimos esta plaza y tiene una... Algo había que hacer ahí. Algo que hay que hacer y tiene un gran potencial, ¿no?, para generar actividades. Y le propusimos pues al Consejo Provincial de Pichincha, al Departamento de Economía Popular y Solidaria, en el núcleo de San Antonio, uh-huh, a ver si podíamos colaborar para hacer una feria, ¿no? Entonces desde ahí empezamos y estamos con la... Bueno, con la... sexta edición ya. A la sexta edición. Sí, sí. ¿Y cuál es la periodicidad de esta feria? ¿Cada cuánto lo están realizando? Normalmente es el último viernes de cada mes, pero debido a la huelga de taxistas, uh-huh, que tenía que haber el viernes pasado, la pasamos para el 5 de diciembre, para mañana. Va a quedar muy bien porque va a ser más como de fiestas de Quito, que es ya el tema que va a tener esta. Y las de Navidad van a ser el 19, 20 y 21 de diciembre, van a ser la excepción. Vamos a tener 3 días seguidos de feria porque son fechas que, bueno, donde la gente compra más, necesita comprar regalos y son muy interesantes, ¿no? Y entonces, ¿ustedes tienen acá emprendimientos de San Antonio de Pichincha? Sí, un poco en especial de esa zona de Caracalí también, ajá, pero está totalmente abierta, ¿no? Tenemos muchos emprendimientos de tipo pues ecológico. Ecológico, claro. Agricultura orgánica, mermeladas, pastel, cheesecakes, todo con alimentos, ingredientes orgánicos. Y también tenemos artesanías que cada vez van tomando más presencia porque ya nos acercamos a Navidad, ¿no? Uh-huh. Y después, como Casal Catalá, ofrecemos también cursos, ¿no?, diferentes, ¿no? Ya, eso es ya lo más específico de la casa catalana, ¿no? Cursos, por ejemplo, ¿de qué tipo? Sobre todo de catalán. El idioma, ¿no? El idioma, ¿no? Que somos centro oficial de exámenes, que se dan en mayo, y desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ¿no? También de manualidades, de otros idiomas, de fotografía. Tenemos alguna oferta que cada vez vamos, uh-huh, a ir extendiendo más. ¿Cómo se encuentra la comunidad catalana en la ciudad de Quito para no irnos tan lejos a todo el país? Es muy fácil. Ahora estamos en... Bueno, tenemos Casal Catalá en cada una de las grandes ciudades prácticamente, Cuenca, Guayaquil y Quito. En Quito estamos, el Casal Catalá, frente a la Universidad Católica. En el edificio Girón, uh-huh, es el edificio semicircular, ¿no? Y estamos pues en la Ventimilla con la 12 de octubre. Para que tengan una casa del Catalá en las principales ciudades, ¿significa que hay una alta presencia? ¿Cómo está la población? Significa que bueno, los catalanes nos organizamos siempre mucho. Aunque pocos, pero organizan para hacer algo de bulla. Tenemos una cultura de asociatividad muy grande. Uh-huh. Hemos tenido que sobrevivir un poco contra el Estado y nos ha tocado siempre organizarnos. Bueno, ya tienen ese instinto entonces. Siempre lo tenemos metido. En Cataluña siempre encuentras clubs, asociaciones de todo, de fumadores de pipa, de lo que sea. Entonces, cuando nos viajamos, siempre lo replican. Asociaciones. Y también hay algunos catalanes, por supuesto, ¿no? Entonces, ustedes, desde mañana, 9 horas, ya está instalada esta feria hasta las 3 de la tarde. En la base del edificio Girón. Ajá. Y mañana va a tener este toque especial de fiestas de Quito. ¿Cómo vamos a complementarla ahí? Entonces, vamos a hacer campeonato de 40. Ah, mira, lindo. A las 11, se van a ofrecer productos de los expositores, ¿no? como premio. Durante diferentes horas de la feria, durante el transcurso de la feria, va a haber ollas encantadas y otras actividades típicas, no baile. Y también vamos a tener, y eso es especial, que lo vamos a incorporar desde esta edición de mañana, vamos a tener una sección de trueque. ¿Trueque? De trueque. Ya. Entonces pueden venir allá con cosas que truequear, ¿no? ¿Pero habrá algún tipo de estándares o algún tipo de características de qué se puede entrar en este sistema de trueque? Estamos abierto a todo. Empezando, uh-huh. Entonces, abierto. Si uno va, yo me acuerdo de una feria de trueque que fue muy divertida en Cataluña, uh-huh. En que fuimos con un amigo y él empezó con una ropa y terminó con otra porque truequeó. Entonces, es muy divertido también, pero también tiene un aspecto de fomentar una economía diferente, ¿no? ¿Podemos intercambiar productos por servicios o producto a producto? Mañana vamos a empezar más bien producto a producto. Producto a producto, producto entonces. Producto a producto, sí. ¿Pueden la gente visitar, comprar algo de los emprendimientos o también llevar algo para hacer ese tipo de intercambio? ¿Cómo hace la gente para unirse a la próxima feria? Esta ya debe estar ya cerrada, pero viene sí, diciembre. Vean. Para esta feria, todavía si alguien... ¿Se puede? Se puede todavía, sí. Ah, sí, yeah. Sí, tenemos, realmente tenemos cupo. Uh-huh. Y pueden comunicarse con el Casal Catalá. ¿Los números sería bueno? Sí, Casal Catalá de Quito, Casal Catalá de Quito, nos buscan por Facebook. El número podría ser 0995... A ver, que yo a veces me equivoco. 099-8524-629. 629, ahí, ajá, tenemos el número. Y en el Facebook, el de oficina es 610-82. Este está fácil. Es muy fácil. Sí, el de oficina es muy fácil. 610-82, lo que el horario es de 3 a 7 de la tarde. Ajá, entonces la gente debe, ajá, tenerlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. Y sí, lo del Facebook sería del Casal Catalá de Quito. Así, sí, ¿no? Nos buscan y por internet nos encuentran, ¿no? Facebook Casal Catalá de Quito. Bueno, sí, entonces ahí tenemos esta importante invitación. No se olviden de participar. Con tus experiencias de las anteriores ferias, imagino que debes más o menos manejarte una idea de precios base a precios tope que la gente debe asistir a esta feria. Sí, claro. Un promedio. A ver, un promedio... a ver, con $10 ya van a poder. Ya nos llevamos comprar mucho. No hace falta llevar mucho, mucho. Pero como, ajá, mañana vamos a tener artesanías bonitas, joyería, ¿qué más? Bueno, varias, hojas secas, postales con hojas secas y varias. Pues sí, vale la pena que capaz carguen hasta 15, 20. ¿Cuál crees que sea la oportunidad para el público, la diferencia de asistir a este tipo de feria, considerando ya mismo se viene la Navidad y a la gente le gusta entregar obsequios, ¿no? ¿Por qué asistir a esta feria y en lugar de irnos a los convencionales centros comerciales? Bueno, me lo has dejado como muy, muy claro, ¿no? Un centro comercial, pues el dinero va a ir capaz a una transnacional, que no es que tengamos que estar en contra, pero va a ir... a la final para bueno, personas que capaz, bueno, entidades que no lo necesitan tanto, ¿no? Empresas. Mañana se va a ayudar a emprendedores que están empezando, van a comprando, uh-huh, porque son, la idea pues es fomentar pues que se desarrollen, ¿no?, esos emprendimientos y ustedes si van a comprar en la feria van a ayudar a esto. Entonces, además van a tener algo artesanal, no algo que no sea replicado, algo que sea en serie, algo, van a tener algo que sea especial, ¿no? Productos de calidad, siempre hay degustación de los productos, ¿no? Y orgánicos, no van a tener químicos, etcétera, ¿no? Entonces es más sano, mejor para el desarrollo de los pequeños emprendimientos, solidario. Es decir, ustedes, ¿no?, trabajan directamente con productores. Exactamente. No hay intermediarios de aquí. No, o sea, son emprendimientos. Bueno, claro, a veces en manualidades pues van a usar primeras materias, ¿no? Que claro, sí, desarrollado ellos, pero lo han hecho con sus manos. Esto es especial, no es algo que sea en serie, como decía. Bueno, ¿no? Entonces el público, entonces, puede encontrarse cara a cara con cada uno de los productores, sea de productos agrícolas, ecológicos o también del tema artesanales. Mañana a la feria, entonces, a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto se encuentra en la planta baja del edificio El Girón, Avenida 12 de Octubre y también Ignacio de Veintimilla, aquí muy cerca acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El dato sobre los cursos de catalán que estarán también ofertando, sí, no sé si nos puedes adelantar. Bueno, eso siempre estamos pues listos, uh-huh. ¿Eh? Tenemos gran flexibilidad. Los cursos de catalán están a $100, ya. Un curso de unos 16, 24 horas. Y la ventaja del catalán es que es un idioma también latino, como el italiano, el portugués, y entonces es muy recompensado el esfuerzo que se hace, aparte que el enfoque es comunicativo, con un curso de 16 horas, pues ya prácticamente se puede uno comunicar en situaciones cotidianas, básicas, uh-huh. Puede comprender un montón, y se le abre una cultura, como siempre, cuando uno aprende un idioma, lo que es bonito es que a uno se le abre un mundo. Entonces, en catalán, pues también tenemos música catalana, televisión catalana, hay una serie que ahora tiene mucho éxito, que es Merlí. Entonces, todo esto ya se va abriendo solo con un curso. Entonces, bueno, y además se puede continuar, participar. ¿Y ustedes esto lo hacen? ¿Ustedes entregan posteriormente una persona que insiste en aprender este idioma ya la suficiencia? Sí, sí, sí. A lo que se llegue, pues, ¿no? Uh-huh. Tenemos nuestros diplomas propios y en mayo, pues, somos sede oficial de exámenes para el Instituto de Proyección Exterior de la República Catalana, ¿no? Ah, ya, uh-huh. Entonces, esos tienen un mayor rango de validez, ¿no? También, claro, ¿por qué la gente estudia catalán? Porque las universidades catalanas, este es nuestro perfil básico, ¿no? Son muy buenas, están muy bien rankeadas. Y entonces tenemos muchos alumnos que se van a estudiar a Barcelona y pues se meten medicina, ingenierías, varios, ¿no? O cine. Uh-huh. Entonces vale la pena pues ir ya sabiendo un poco de catalán. Es muy diferente porque la raíz de la cultura en Cataluña es el catalán. Bueno, ahí tenemos entonces la invitación. Hay muchas cosas que nos presenta del Casal Catalá de Quito, así que mañana vaya, deguste con los productos que le presentan, adquiera el trabajo de los artesanos y también si quiere y también inmiscúyase ya más con la cultura catalana a través de su lenguaje. Te quedamos muy agradecido, Cristian, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio y recuerden, a las 11 campeonato de 40 también. 11 campeonato. ¿Hay algún tipo de costo por inscripción? Nos presentamos, inscribimos y jugamos. Se inscriban. Ah, perfecto. Entonces, ahí estaremos todos gustosos para jugar 40 con las fiestas de Quito fusionadas con la cultura catalana. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ti. Vamos con música y regresamos en un momento más aquí en La Rayuela.